No más crueldad, no más brutalidad. En la tierra queremos paz. Basta de guerra. Acá hay hambre, falta el pan. ¿Cuándo lo traerán? Se ocupan de robar. En nosotros ni piensan. El día del juicio final vendrá y ellos tendrán que explicar qué beneficios dieron con ese dinero, cuántos comieron con ese dinero. No más crueldad, no más brutalidad. En la tierra queremos paz, necesitamos igualdad. No más crueldad, no más brutalidad. En la tierra queremos. Basta de guerras, acá hay hambre, falta el pan. ¿Cuándo lo traerán? Se ocupan de robar. En nosotros ni piensan. El día del juicio final vendrá y ellos tendrán que explicar qué beneficios dieron con ese dinero. ¿Cuántos comieron con ese dinero? ¿A cuántos han matado por ese dinero? ¿Cuántos enfermos sanaron con ese dinero? No más crueldad, no más brutalidad. En la tierra queremos. Necesitamos igualdad. No más crueldad.